qué herramientas que se utilizaban. Entonces fui recabando poco a poco, y ahora está para contarles esa historia, ¿no? Como qué transporte se utilizaba, cómo se cocinaba el caldo de la caña, qué procesos sufría ese caldo de la caña hasta convertirse en azúcar cuando no teníamos ingenio azucarero. Entonces eso queremos mostrar a la población, pero sobre todo a la población de niños y jóvenes. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es rescatar nuestra historia, rescatar usos y costumbres nuestros que los hemos ido perdiendo paulatinamente. Entonces, si no hacemos eso, ¿qué estamos heredando a esos jóvenes, a esos niños que están detrás de nosotros? ¿Cómo nos vamos a identificar como cambas, como cruceños? ¿Por qué no sentirnos orgullosos de lo que hemos sido capaces de hacer los cruceños acá en nuestra zona? ¿Cómo es que aportamos nosotros a la industria, y que ahora es una gran industria, el hecho de que tenemos 5 ingenios azucareros en nuestro departamento, y de los 5, 3 están en nuestra provincia? Entonces, ¿cómo no sacar a flote esa potencialidad y ponerla de manifiesto en la población, tanto digo yo, adulta como jóvenes y niños?